Alegrándote la tarde, todos los viernes a partir de las 16 horas por FM Radio La Charlatana 98.5. Buenas tardes, queridos oyentes de la FM 98.50. Yo soy Flor, acá estamos con Agustín. Hola Agustín, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos de vuelta en una nueva programación de Alegrándote la Tarde, como ya dije. Hoy es el día 29, son las 4:47. Disculpen porque empezamos unos minutitos más tarde. Y bueno, tenemos si una... tienen ganas de escuchar un tema lo pueden... o pedir lo que quieran, lo pueden hacer a través del 461-2733. 461-2733. O a través de la red social de Facebook, que es FM Radio Separado La Charlatana. Bueno, la consigna del día es, ¿qué sería el mundo sin internet? Es una pregunta media... pero es difícil, chicos, de responder, créanme, es difícil. Dentro de un rato iríamos con el clima y después con unas noticias, ¿sí? Disfrutando de la música que pasa atrás de la charlatana. Dale, ya boludo. We'll be right back. auto no sé dónde manejar. Si me subo al micro no sé dónde viajar. Estoy en un estado particular. Estoy mirando al mundo. Si querés, si querés, nos quedamos acá. Si querés, si querés, nos fumamos allá. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Yo sigo caminando solo. Amigos fumando poco. De la calle se escucha en FM Radio Charlatana. Música, dale. De la calle, una guachapiola que se pone bien loca y nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella se Y bueno, regresamos al aire aquí en la 98.5 en el programa de Grande de la Tarde y llegó el turno del clima. Tenemos una probabilidad de lluvia de un 0%, una humedad de un 49%, un viento de 16 kilómetros por hora. Tenemos una máxima de 14 y una mínima de 4. Vamos con mañana, el día sábado. Vamos con el sábado, comenzando el fin de semana para disfrutar. 14 la máxima, 8 la mínima, va a ser frío, va. Probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 63% y viento a 13 kilómetros por hora. Y vamos con el día domingo, ya como más o menos finalizando la semana, va a estar parcialmente nublado. Tenemos una probabilidad de lluvia un 0%, una humedad de 66% y un viento a 21 kilómetros por hora. Tenemos una máxima de 14 y una mínima de 9. Vamos con el día lunes arrancando ya la semana. Y vamos a la escuela con una máxima de 17, una mínima de 8. Probabilidad de precipitaciones 20%, puede llegar a llover. Humedad 74% y viento a 10 kilómetros por hora. Así que para el día lunes les recomendamos que vayan un poquito abrigados con un paraguas. Y, sí, por ahí sí. Y una camperita. Vamos con el día martes, parcialmente nublado. Tenemos una probabilidad de lluvia de un 10%, una humedad un 67%, un viento a un 13 kilómetros por hora. Tenemos una máxima de 14 y una mínima de 7. Vamos con el día miércoles. Miércoles, la mitad. Mayormente soleado, qué bien, 16 la máxima, 8 la mínima, probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 63% y viento a 6 kilómetros por hora. Vamos con el jueves. Parcialmente nublado, la máxima 15, la mínima 9, probabilidad de precipitaciones 10%, humedad 67% y viento a 14 kilómetros por hora. Y vamos con el día viernes, ya finalizando la semana por fin, pero vamos a tener, va a haber una pequeña chubascos dispersos, pero una probabilidad de lluvia de un 40%, entonces sí que tenemos una lluvia, llovina, lluvia, como le puedan llamar. Una humedad un 74% y viento a 16 kilómetros por hora, tenemos una máxima de 14 y una mínima de 10. Así que para los trabajadores, los que van a la escuela, les recomendamos que se lleven paraguas, que estén bien abrigados. Sí, sí. Y unas botas de lluvia por las dudas. Bien, estamos escuchando la canción de Jesse Joy y Pablo Alborán, ¿Dónde está el amor? Y enseguida volvemos con las noticias. Más. Rompe nuestra calma. Déjame que vuelva a acariciar tu pelo. Déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volver a pintar de colores el cielo. Haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que roce tu boca. Déjame que voy a detener las horas. Volver a pintar de azul el universo. Haré que todo esto solo sea un sueño. Tengo contados todos los besos que nos damos. Y tu fugitiva andas perdida en otro lado. Yo no quiero caricias de otros labios, no. No quiero tus manos en otras manos, porque yo nuestra calma. Déjame que vuelva a acariciar tu pelo. Déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo. Haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que roce tu boca. Déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo. Haré que todo esto solo sea un sueño. ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo. Déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volverá a pintar de colores el cielo. Haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que roce tu boca. Déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo. Haré que todo esto solo sea un sueño. Oh, wow. was 13, I had my first love. There was nobody that compared to my baby, and nobody came between us, no could ever come above. She had me going crazy, oh, I was starstruck. She woke me up daily, don't need no Starbucks. She made my heart pound and skip a beat when I see her in the street and at school on the playground. But I really wanna see her on the weekend. She knows she got me dazing, cause she was so amazing. And now my heart is breaking, but I just keep on saying, bueno, regresamos de escuchando la canción de Hace Calor y volvimos aquí en el aire en el 98.5 y vamos con las noticias que tenemos para la ciudad de Berisso. Pase el paro, en los hospitales tienen las guardias cubiertas. En el marco de un nuevo paro de 72 horas se está llevando a cabo por parte de los médicos el director del hospital de Berisso, Alfredo Zanaroni, quien hizo mención de la medida de fuerza y repasó algunas cuestiones de la actualidad. Tenemos las guardias cubiertas, como en todos los hospitales, para cubrir las emergencias. La parte pediátrica, maternidad y todas las guardias están cubiertas. Estamos tranquilos porque los médicos están trabajando. Informó, asimismo, sostuvo que el paro es legal que se haga y está muy bien lo que reclaman los médicos. Pero ustedes no saben que la parte de los guardias y las de emergencias siempre tienen el tienen que estar trabajando igual, disculpen. Bueno, seguimos escuchando un poquitito más de música y regresamos con las más noticias. Pero solo un poco nada más y ya regresamos con la siguiente. Y le queremos noticia. Informar que la noticia siguiente tiene que ver con la empresa Tec Plata aquí de la ciudad de Berisso. Como una sacerdotisa del amor. Luna de miel, luna de papel, luna llena, piel canelada de noches de placer. A veces estoy mal, a veces estoy bien. Te daré mi corazón para que juegues con él. Podrían acusarme, ella es menor de edad. Iremos a un hotel, iremos a cenar, caeremos juntos al altar. Uy, uy, uy, Baby squirrel, use a sexy motherfucker. Give me your, give me your, give me your attention, baby. Attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless. Ooh, you a sexy lady. Sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. You win your mind, oh mine, mine, oh mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. And if you can make my wish come true, if you let me treasure you, if you let me treasure you. Oh, regresamos al aire en la 98.5. Seguimos con las noticias. Trabajadores de Tec Plata acordaron una conciliación por 5 días. Luego de una reunión. 15 días, perdón. 15 días, dije. Luego de una reunión con las autoridades del Ministerio de Producción. A cargo de Jorge, los representantes de la empresa Tec Plata y los trabajadores del terminal, de la terminal de contenedores del Puerto de La Plata, acordaron una conciliación de 15 días a la espera de la provincia que logre que reactive el ingreso del bloque de mercantes. Dentro de 15 días deberíamos volver a reunirnos con los resultados de la negociación, esperando solucionar el principal problema, que es falta de trabajo para el puerto. Finalizó el delegado de Tec Plata luego de la reunión que se realizó en el Ministerio de Trabajo. Así que esta fue una noticia de los trabajadores de Tec Plata que acordaron una conciliación por 15 días. Seguimos escuchando un temita y enseguida volvemos con más noticias. El incendio de la escuela número 3 de la ciudad de Berisso, que tenemos una entrevista con la bibliotecaria Roxana Carmiñola. Enseguida volvemos. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando. Y pues, solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dure la eternidad. Debes ser perfecta para, perfecto para, perfecto para mí, mi amor. ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debes ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé. El tiempo que pasó resultó aún mejor. Nos conocíamos de antes y sabíamos lo que queríamos. Y bueno, regresamos al aire aquí en la 98.5. Y bien, como le dijimos que íbamos a ir con una noticia del incendio de la escuela número 3 de aquí de la ciudad de Berisso, estamos en el aire con la bibliotecaria Roxana Carmiñola. Hola Roxana, buenos días. Roxana, ¿estás en el aire? Bueno, vamos a intentar hacer un nuevo llamado y ya volvemos. Estos fueron problemas técnicos, perdón. Debe ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé. Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dura la eternidad. Debe ser perfecta para, perfecto para, perfecto para mí, mi amor. ¿Cómo fue? ¿Qué de papel cambié? Debe ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé. Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dura la eternidad. Debe ser perfecta para, perfecto para mí, mi amor. O amas a otra cosa. Ser amado se siente, para mí es que se sentiría muy importante, porque sentís que alguien te va a cuidar para toda la vida. Cuando te dice te quiero, te amo, que hasta se te ponen los pelos de punta. Me despiertes cuando vengas. No me hables al oído. Ya no me sirven tus palabras. Apagué el sueño demasiado temprano. Dejé una carta en la mesa con muy poca lucidez, pero el amor no se olvida, toda mi vida rendida a tus pies. Hay momentos que no recuerdo nada, hay momentos que no puedo olvidar. Hay momentos que por las madrugadas me arrepiento y empiezo a temblar. Cinco segundos de gracia y mil horas sin razón. Y bueno, regresamos al aire aquí en la 98.5. Disculpen que es la segunda vez que intentamos comunicarnos, pero tuvimos algunos problemas técnicos. Estamos en el aire de la 98.5 con la bibliotecaria de la escuela número 3 de la ciudad de Berisso, que sufrió un grave incendio en la biblioteca. Buenas tardes, Roxana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cuándo sucedió el incendio? Bueno, ocurrió el miércoles a la madrugada, digamos. ¿Las instalaciones fueron afectadas? Bueno, sí, totalmente. Ya no ha quedado nada del fondo bibliográfico que teníamos. Las estanterías también, todas destruidas, los techos, las ventanas. La verdad que sí, fue devastador el incendio. ¿Hablaron con las autoridades para ver si la biblioteca va a ser reconstruida? Sí, sí. Se presentaron las autoridades en la escuela y bueno, nos han prometido que sí, que la van a reconstruir. El intendente se presentó en la escuela, el ministro de educación también. Ya nos han donado algunos libros del tema, que no tenemos dónde ponerlos, y algunas estanterías, pero bueno, esa es la promesa, ¿no? Y yo tengo entendido de que hoy hubo una reunión y sí, nos interesaría saber qué es lo que sucedió en esa reunión. No, en realidad, bueno, todos los días se habló de este tema. Bueno, ahí esa fue la entrevista a Roxana, la biblioteca de la escuela número 3 de aquí de la ciudad de Berisso. Queremos contarles de que hubo un incendio en la escuela número 3 de la ciudad de Berisso y le agradecemos a Roxana, la bibliotecaria, por haber esta entrevista breve. Y bien, vamos a escuchar un ratito de canciones y enseguida volvemos con más Alegrándote la Tarde. me despiertes cuando vengas. No me hables al oído, ya no me sirven tus palabras. Apagué el sueño demasiado temprano. Y bueno, regresamos al aire aquí en la 98.5 y le pedimos muchas gracias a Graciela, a la bibliotecaria, por la breve entrevista. Roxana, disculpa, no me, es que tenemos varias entrevistas pensadas para los próximos programas y tenemos muchos nombres. Y queremos decirle que nosotros aquí en la Radio Charlatana, Aglerándote la Tarde, aceptamos donaciones, como dijo Roxana, que no tienen lugar para poner los libros, estanterías, muebles. Libros, aceptamos libros también. Lo pueden traer aquí a la radio, que está ubicada en 2 entre 170 y 171 de la calle Nueva York. Vas a ver un mural que dice. Vas a ver un mural y ahí te vas a dar cuenta que hay una radio porque tienen. Claro. Bien, pueden traer libros, lo que ustedes quieran, para donar a la escuela número 3 de aquí de la ciudad de Berisso. Ahora, cuando vamos a escuchar un cachito de música para no hacer el programa tan largo, ahí Vero quiere decir algunas palabras. Que a ver, Vero. No, que justo se cortó la entrevista con Rosana, pero hay un dato que está bueno aclarar, que es que la escuela, digamos, la biblioteca fue quemada por estudiantes de la secundaria que están en el piso arriba. La biblioteca fue incendiada por los mismos jóvenes y estudiantes que están en esa misma escuela. Y una de las preguntas que teníamos planteada hacerla era cuáles eran las estrategias de apropiación de la biblioteca de los chicos, para que los chicos también entiendan. Como que se sientan que si queman eso, queman a ellos mismos porque no van a tener cosas para estudiar y todas esas cosas, ¿no? Exacto. Entonces me parece que está bueno laburar eso en todas las instituciones. Lástima que no pudimos llegar a hacerle esta pregunta a la bibliotecaria, pero está bueno indagar por qué los pibes hacen eso y en todo caso elaborar estrategias para que de verdad se apropien de ese espacio, que entiendan que los libros son para ellos, que es un espacio para su aprendizaje y que no sucedan estas cosas. Bueno, sí, también eso es lo que decías, Vero. Bueno, si quieren donar libros, estanterías, alguna biblioteca que no usen, lo pueden acercar aquí en la radio La Charlatana. Vamos a ir con un cachito de música y enseguida volvemos con una noticia de fútbol, como podríamos decir, y ya volvemos. Quédate ahí pegadito a los parlantes, que estás escuchando FM Radio La Charlatana. Bueno, regresamos al aire aquí en el 98.5, escuchando un tema buenísimo. Queremos informarles que Florencia se tuvo que retirar de la radio, pero va a seguir viniendo, obviamente. Vamos con la última noticia de este día, para si nos vamos despidiendo. Fiesta inaugural de la nueva temporada de Liga de Fútbol Especiales de la Ribera. Tuvo lugar en las instalaciones del camping del Sindicato de Trabajadores Municipales. Se desarrolló la primera fecha del torneo de su sexta edición. Contará con la participación de 48 equipos distribuidos y instituciones, alcanzando más de 450 hombres y mujeres con capacidad de diferentes de la región. Así que la fiesta inaugural de la nueva temporada de la Liga de Fútbol Especial de la Ribera. Esa fue la pequeña noticia que tuvimos. Y bueno, muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Le vamos a responder la consigna del día al final. Ahora dentro de unos minutitos. Y ya vamos finalizando el programa de hoy. Le agradecemos a todos los oyentes que nos están escuchando. Bueno, vamos a seguir escuchando un cachito de música. Y vamos a decir la consigna del día. Si me subo al auto no sé dónde manejar. Si me subo al micro no sé dónde viajar. Estoy en un estado particular. Estoy mirando al mundo. Si querés, si querés nos quedamos acá. Si querés, si querés nos fumamos allá. Una y otra vez estoy flipado. Hablando con mi mente de mente. Caminando solo, oh, sigo fumando un poco, oh, sigo caminando solo, oh, sigo fumando un poco, oh, sigo caminando solo, oh, sigo fumando un poco. Poco. Bien, afiné, manzanita casera, Z. De la calle se escucha en FM Radio Charlatana. Música, dale. De la calle, una guachapiola que se pone bien loca y nunca he sentido nada como esto en mi vida. Bueno, regresamos al aire aquí en la 98.5. Estamos escuchando Piki 3P y vamos con la hora de la consigna del día, que primero me la va a responder Vero. ¿Qué sería el mundo sin internet, Vero? Bueno, la verdad es media compleja la consigna del día de hoy. De paso les decimos a los oyentes que la pueden responder y si la responden para el programa que viene, la leemos. Me parece que el mundo ya cambió mucho con las redes sociales, con la internet, con la información, pero me parece que ya es inconcebible un mundo sin internet, porque ya nuestras prácticas de todos los días se asocian todo el tiempo a las redes sociales, a las búsquedas en Google, a todo lo que influye en internet. Me parece que es difícil pensar la vida ahora sin internet. Sin embargo, por ahí la gente más grande que yo, o incluso yo, sí nos acordamos cómo es la vida sin esto, ¿no? Por ahí uno jugaba más en la calle, por ahí uno tenía más dificultad para conseguir información, porque tenía que usar más los libros y por ahí no tenía buscadores tan eficientes. Y ahora lo hace todo por internet, eso. Claro, pero es un arma de doble filo para mí, ¿eh? Ya no, es un arma de doble filo porque hay mucha información fácil y al haber tanta información, hay poco. Claro, igual que... O hay información de mala fuente, si se quiere... O, por ejemplo, si la profesora te da unas preguntas, igual tenés que buscar en un libro, entras a Google y pones, y no te va a dar el mismo resultado que con los libros, porque por ahí con los libros va a haber más información que buscando en un buscador. Y por ahí, si vos tenés compañeros de la escuela, de la facultad, a tus compañeros dieron la respuesta del libro y a vos te dio distintas porque lo hiciste por internet. Esa es otra opción. Me parece que es una buena herramienta la internet siempre y cuando se haga un buen uso de ellas, ¿no? Hay veces que a la internet se le dan males usos y hay veces que se le da buenos usos, como todo en la vida. Así que me parece que hay que ser responsable con la información que uno hace circular. Por eso nosotros, como medio de comunicación, tratamos de ser responsables a la hora de dar esta información, porque nuestro programa también se va a circular por internet. De paso, les avisamos que se suben a archive.org y a la página de Facebook. Claro. Que ahí van a estar subidos todos los programas de aquí de la Radio de Charlatana. Y queremos darle que el 1 de mayo es el Día del Trabajador y se va a estar haciendo un video como... ¿Cómo le podría decir? Un video de los trabajadores de Tec Plata que fueron despedidos y vamos a pasar fotos, van a estar en las entrevistas que hicimos y va a haber muchas cosas de mucho interés ahí en ese video que lo pueden encontrar a través de la página de FM Radio La Charlatana y va a estar publicado en nuestros muros y va a estar compartido por todos lados. Sí, también esperamos que lo compartan porque en Berizo nosotros como La Charlatana, como bien dice Agus, estuvimos cubriendo la campe que hicieron... en 4 y Montevideo, en 3 y Montevideo, en el Hogar Social, por ahí cerca, reclamando que los reincorporen a los 200 despedidos de Tec Plata al Puerto de la Plata. Así que vamos a estar haciendo un video con fotografías, con entrevistas para informar sobre el tema en el marco del 1 de mayo, el Día del Trabajador. Claro, y como dijimos que los trabajadores de Tec Plata acordaron una conciliación de 15 días. Bueno, queridos oyentes, gracias por escuchar la programación del día de hoy. Esperemos que el próximo viernes nos vuelvan a escuchar a las 4:30 de la tarde. Y bueno, ahora queremos informar que son 5:31 y ahí Vero va a decir algunas palabras. Sí, otra cosa también es que además de ese video vamos a publicar la película que hizo el taller de jóvenes, por ejemplo, Agustín, claro, un gran actor de la película, que se llama Hay Historia en este Barrio y trabaja... los derechos de la persona que son maltratadas, de los frigoríficos vendría a ser. Exacto, con respecto al trabajo. Ustedes tienen bien laburado ese tema, viajaron, ¿no? A Chapadmalal. En 2015, en noviembre. Que vos también fuiste. Sí, yo también fui. Así que los invitamos a verlo. Hay Historia en este Barrio en YouTube. Muy bien. Bueno, nos vemos el próximo viernes aquí en La Charlatana. Hasta el próximo viernes. Buenas noches, buenos días y que termines un lindo día, Vero. Hasta el próximo viernes. Gracias, Agus. Hasta el próximo viernes. Seguimos escuchando música en el aire de la 98.5. Siempre que hay una buena ocasión. También sabes que un consejero me dijo: echa el amor, echa la trampa y al pie de la letra sigo ese hermoso consejo cruel. El que no arriesga no gana, dijiste. El que arriesga puede morir por amor. Te dije y comprendiste que no iba a ser. El que cura tu cuerpo en noches de frío, el que te regale rosas sin espinas, el que aparte de ser sexo sea un amigo, el que derroche amor en cada esquina.